mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Excelentemente bien, ¿y tú qué tal, Venus? Súper bien, Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Muy bien? Muy, muy bien. ¿O qué significa eso? Que muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Excelente! Okay. ¡Wow! ¡Wow! No, es el wow, es especial. De... ¡Nada, dude! O sea, puede ser cualquier momento. ¡Excelente! Aquí tenemos a la wow abajo. Ahorita la van a escuchar. Hoy vamos a hablar de un temita que le van a pensar ahí. Son las compras express. ¡Chan! Pueden abarcar todo lo que ustedes recuerden, desde las compras más recientes o las compras más locas que hayan hecho y que hayan tomado en pocos minutos. También las compras que dijiste, híjole, ¿para qué la hice? Todavía me duele, ¿no? De haberlo hecho. No, y realmente muchas de estas decisiones pues crean tu universo, ¿no? O sea, tú no pensabas que esto iba a pasar acabando el día y sin embargo ahí estás haciendo algo que no esperabas o comprando algo que no esperabas y generalmente estás creando, en ese momento estás creando realidades. Y bueno, vamos a empezar con el temita. Después de... Bueno, vamos a hablar primero con el lobo. El lobo que nos tenía algo emocionante de contarnos. No, mejor todavía. Con el que tú quieras empezar. Pues con cualquiera de las dos compras que estás imaginándote. Y después vamos a hablar de cómo eso ayudó a crear el universo alrededor tuyo. Oh, también incluyen aquí, por ejemplo, compras de repente de vuelos, ¿no? De viajes, o que me voy de viaje. Sí, un boleto es una compra express. Entonces empezamos, y no queremos... ¿Qué? ¿No queremos detalles? De San Antonio, eso también fue una compra express. La compra fue express. El recorrido, ¿no? No sabes ni a qué ciudad ibas a volar, ¿no? Estabas creando on the fly. No sabías a dónde ibas. Hace unos años. Compraste boleto. Y llegaste a una ciudad que no era donde tenías que ir, ¿no? No, él decía que le habían dicho. Él decía. que ahí se tenía que aterrizar y resultó que no era ahí. Sí, que tuvo que rentar un auto. Rentar Express. Ese viaje fue crear el universo como iba pasando. Wow. Te podías imaginar. Ya lo había olvidado y no tenías que recordar. Hasta lo paralizaste. Así como ya hasta me quedé como medio lelo, así como que dijo, esto ya lo trabajé en terapia. Ya, exactamente, ahora voy a tener que ya lo había bloqueado. Tengo que regresar a terapia. Por eso. A los que nos estén escuchando, que la vista, la mirada de Lobo era así como que vacía de que ya lo trabajé, ya lo olvidé. Ya lo perdoné, ahora. Tenías que decir. Pero bueno, a ver, comencemos con el carro. Este es otro carro. Ok. Ah, ok. Sí, pero ese. Déjalo que cuente, a ver. No, espérate. Estaba trabajando en un lugar de pizzas. Ok. Entonces trabajaba en la noche. Un día me dormí como eso a las 3 de la mañana. Y a las 8 de la mañana me levanta mi mamá. Están vendiendo un carro en un garage sale. Y dije, así como que estaba todavía dormido, así no sabía ni qué onda. Entonces me llevó al lugar. Era un Audi, se veía bien. Y la persona que lo estaba vendiendo era, tenía su lugar donde vendía carros y era el, me imagino el que les regaló ese carro a los Boy Scouts para que hicieran dinero. En sí, prendí el carro y el cuate que estaba vendiendo el carro prendió el radio como diciendo, para que no escuche cómo está el carro. Así estaba. Entonces, lo manejé, así dije, bueno, pues no está tan mal. Para el precio que eran creo que $800. ¿Qué? $100. No, eran $800. No mames. Eran $800. Entonces los pagué. Me lo llevé a la casa porque estaba muy cansado. Lo estacioné. Ya me dormí, me levanté, lo traté de prender y no prendió. Vi que era y nada. Entonces fui de nuevo al garage, le dije al cuate, no prende el carro. Entonces fue a la casa, cambió la batería. Bueno, el problema es de que nunca puedes manejar ese carro. Gasté $800 nada más así al... Regalaste. Exactamente, les di a los Boy Scouts, digan que no, para que no digan que soy mala onda, les di $800 a los Boy Scouts. Sí, yo recuerdo que eran $100. No, güey. Sí. No, güey. Sí, porque... No, güey. No, güey. Sí. Güey, nada más te lo voy a poner así de sencillo. Güey, mi Camaro costó $2,000. Sí, pero eran 15 años después del Camaro. No. Sí. Bueno, pongamos que hayan sido 15 años después. No, no creo. Pero, okay. Pongamos que 15 años después. La anécdota sucedió en Village Lane, ¿no? No, bueno, sí, en okay. Village Lane. ¿Sabes cuándo dejamos de vivir en Village Lane? Sí, en el 2000. En el 2000. Ahí está. Sí, entonces, y eran 800. Mi Camaro fue comprado en el 90. Ok. Bueno, nada más decir una cosa. ¿Cuántas que no prendió? ¿Haya sido la cantidad que haya sido? Mira, sí, se gastó una donación. Una donación. Nada más te voy a decir una cosa. Eso aprendí. Mecánica. No, a asegurarme de que cuando compres un carro, no lo compres a la ligera, sino tienes que asegurarte de muchas cosas. Yo también cosas. Recuerdo que te compraste un libro de mecánica de Audi y lo tomaste como aprendizaje, ¿no? De no, sí. Cómo quitar los calipers, cómo cambiar no sé qué, cómo cambiarle todo, según lo que recuerdo. Sí, así fue como un curso y no fue nunca funcionó. Un curso a tu casa de cómo arreglar carros. Sí, pero bueno, Digo, hay gente que nunca aprende a arreglar carros. Y la verdad, pues sí, vale la pena. Cuando estás joven, aprender todas estas cosas. Pero bueno. ¿Y cuál fue el segundo? Porque pues el primero sí estuvo medio saladón, pero ¿cuál fue el segundo? Sí está totalmente... Fue el carro que estoy manejando. Ajá. Era tiempo de COVID y en aquel entonces había una escasez de los aparatos de los chips para los carros. Entonces era, cada vez se estaban haciendo menos la selección de carros. La producción se estaba deteniendo porque no había suficientes chips. Exacto. Entonces estuve buscando por varios meses 4 diferentes lugares, al punto de que fui a uno y le estaba, hablando, no, estaba así, había un carro y en sí no me gustaba el color. Y le dije al cuate, no, ¿sabes qué? La verdad, no me siento muy seguro, déjame hablar de a mi hermano. Y me dice este cuate, es de que no tiene los huevos para comprar un carro, necesitas a hablar con tu hermano. Y yo así como que, perdón, así no estoy bromeando, así dijo, you have the balls to buy the car, you have to get your brother to... ¿En este último auto? No, en este, en otro, cuando estaba comprando esos, buscando esos carros. ¿El vendedor te dijo eso? Me dijo eso y dije, terminamos la venta, así, ni siquiera así. Dije, entonces me fui a otros 2 lugares y encontré un carro que estaba, parecía Jeep, así, era como el mío, pero deportivo, así, con llantas grandes. Estaba padrísimo, así, hasta tenía luces de para ir al bosque. Estaba increíble el carro. Pero cuando lo estaba manejando sentía como si fuera un tanque, así, no me gustaba. Entonces, un amigo, estaba con un amigo y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas este carro? Y yo le dije, no me gustan esos carros, que no sé qué, porque era un hybrid. Y dice, nada más inténtalo. Y cuando lo manejé, me encantó el interior, me encantó cómo se manejaba. Era buen carro. Y cuando le dije al vendedor, ¿sabes qué? Déjame tomarme un día para pensarlo. Y me dice, es de que no tienes un día. Ahorita hay una pareja que lo va a comprar. Ay, yo pensé que te iba a decir, ¿qué no tienes? Los huevos. Ya, es exacto. No, esa no me funcionó a mi hermano, el otro vendedor. Sí, exacto. Entonces, exactamente, estaba haciendo competencia con la pareja, a ver qué compraba el carro más rápido. La pareja, señores, fueron a probar el auto. Llamaron para probar exactamente el auto que estaba comprando el lobo, o bueno, que iba a comprar. Que probó. Sin que él supiera en ese momento que lo iba a comprar. Y entonces lo probaron, pero pues les ganó el lobo. La verdad, ellos estaban básicamente manejando, el lobo ya estaba firmando el contrato. Es así como un Jerry Maguire. Les hizo el Jerry Maguire, pero sí, al revés. No, y el que firmó, no, el vendedor, más sí, bien. Sí, el que fue el buen vendedor. Oye, pero hicimos un trato, ¿no? Sí. Pensé que la con mano. La mano, ¿sí? La pareja. Too late. Y antes que no te dijo que te subiera el precio, ¿no? Eso sí hubiera sido the ultimate competition, porque a veces los precios de las cosas suben nada más por la competencia de algo, no porque sea ideal, sino nada más por el hecho de que hay varias personas que quieren lo mismo. Y el punto es, o sea, cuando estamos comprando casa, llegamos a una casa y como había, no sé si una escasez o la gente estaba simplemente demasiado alborotada, llegabas y te daban un precio menor de lo que realmente el dueño esperaba, y ya más por la cantidad llamaba mucha gente a comprarlas. iba mucha gente a verlas al mismo tiempo, y como veían que estaban compitiendo con otra gente, empezaban a levantar el precio, y más, y más, y más. Y así de entrada te decía tu, el vendedor con el que estabas, el que te representaba a ti, si tú no le subes $20,000, ni siquiera vamos a poder entrar a o sea, a competir en al beer. Y eso que te quedas, y eso más era para entrar. Sí. Entonces así como que, ¿sabes qué? No, no voy a competir con alguien por una casa, porque es muy subjetivo. O sea, había casas que había, tenían pinches sí, o sea, cuartadas o cómo fisuras en las paredes. Y decías, bueno, tal vez, nada más porque estaban compitiendo, decías, bueno, tal vez esto pasa. Y en esa competimos. En esa competimos, pero no, o sea, ya llega un momento en que dices, no, pues si la quieren, que la compren ya. Porque de entrada sí tenías que ponerle como $10,000 porque le bajaban como más o menos esa cantidad. Sí. Entonces, obviamente el punto era traer a más gente a que vieran la casa. Ese era su modus operandi. Y lo hacían muchas personas. Entonces, nosotros tuvimos la suerte que la casa que finalmente compramos, pusimos un video instantáneo y no había nadie. Y el güey todavía trató de esperarse. Que el fin de semana. Voy de vacaciones, estoy de vacaciones. Estoy fuera de la ciudad. Y entonces le dijimos, bueno, pues entonces vamos a retirar el beer. O sea, básicamente, si lo que estás esperando es que alguien más llegue a darte otro precio mayor, entonces no vamos a ser parte de eso, ¿no? Y entonces, literalmente, ya llegué a la ciudad. A la hora. Ya llegué. Estábamos viendo otras casas que para empezar estábamos tan decepcionados que dijimos, ¿qué casas tan feas están estas, no? A mí también me pasó con eso, con la casa que compré. Estuve buscando por mucho tiempo y dije, nada más, hasta eso, ni siquiera estaba necesitado por encontrar un lugar. Nada más dije, voy a ver si hay algo. Y las casas que me estaban ofreciendo eran muy grandes, eran muy caras y o lugares demasiado extremos. Y demasiado decía, lejos. Entonces decía, ¿para qué compro esa casa si hago al mismo tiempo desde mi departamento? Entonces cuando me dijeron de esta casa, apenas estaban haciendo el concreto de la base, ¿no? y me dijeron, ¿sabes qué? Si no la compras ahorita, ya no va a estar la próxima semana. Entonces le dije, bueno, quiero esto, esto, esto y esto, como diciendo, ni siquiera me lo van a... Y dicen, ok, te lo damos, pero no tienes que comprar, tienes que decidir ahorita. Y dije, chin. Y la verdad sí fue una buena compra. Está yo feliz. Creo que el lobito también como que no es tan piqui, ¿no? No, y aparte pues está cerca de nuestro otro hermano, entonces pues, o sea, también eso fue parte de la venta, yo pienso, ¿no? Pues sí. O sea, la comodidad de estar ahí cerca. Sí. Por lo que fuese. Y bueno, pues así hay muchas cosas que uno se compra de repente sin saber que iba a comprar algo. Sí. Y podemos seguir con el tema ahorita que regresemos de una pequeña pausa. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. El recuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción, lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor que

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las compras express. Las compras acá de los compañeros son muy extravagantes, ¿no? Sus compras de autos. Bueno, o sea, obviamente hay otras compras como no tan extravagantes, o bueno, tal vez. A ver, compré unos zapatos en Las Vegas. Okay. En Las Vegas, en un mall de Las Vegas. En el Bellagio. No, puede el, ser. ¿Sí es Bellagio? Sí, el Bellagio es lo más Bellagio. Caro. En las tiendas del Bellagio hay un Armani. Y en el Armani había unos zapatos muy bonitos. Y si era Armani, compré. No eran los Armandis, ¿no? Sí, sí, sí. Y te acababas de graduar, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí, de que dijiste, lo valgo, me lo merezco. Porque aparte creo que ya estaba trabajando, ¿no? Sí, supongo. Creo que sí. Entonces, obviamente era así como para también hacer la caminata que hacen al final a la graduación. Y obviamente yo decía, bueno, pues si tenía que ir a entrevistas o cualquier cosa, no sé si ya tenía el trabajo, pero pues entonces dije, bueno, vale la pena para usarlo con un buen traje. Yo creo que en algún lugar pedorro de mi mente pensé que iba a comprar un traje Armani, ¿no? Pero no. Es como cuando dices, me quedo con los zapatos. O sea, está muy bonito esto. Y así como eso, que lo agarras, eso te lo pasas la cara. Eso le pasó a mi hermano, al otro hermano, que dice, me voy a comprar un traje Armani, y va a la tienda y le dice, ¿cuánto por este? Tanto, sí, y le hace, oh, ¿qué tal la camisa? Y le hace, 500 lanas, quítale el cinturón. Ah, es por eso que es mejor comprar zapatos, ¿ya? ¿Sí? Sales más a gusto con tu compra, porque eran muy bonitos y me quedan muy bien, entonces, pues, ¿por qué no? A mí me pasó de que hice una cosa así, de que dije, me voy a comprar algo porque me he trabajado duro y todo eso. Me lo merezco. Y luego mi perro ahí, ¿se los comió? Sí. ¿Tus zapatos? Sí. Uy. No. Y eran no, así, es, así. Yo por lo regular no me gusta comprar cosas muy caras. Pero dije, sí me lo merezco. Y el perro, sí, sí se lo merezco. Están deliciosos. Qué rico se estoy. Sí sabían a 500 lanas. Sí. Pero bueno, sí. Ha habido muchas compras express que hemos hecho, pero generalmente son cuando vamos de viaje, por ejemplo. Generalmente compramos el día antes de salir de vacaciones un cambio de ropa, ¿no? O sea, varias camisas, etcétera, pantalones. Pero son para el viaje, realmente las estrenamos en el viaje. Y esas son compras express porque generalmente tenemos una cierta cantidad ya estipulada que vamos a gastar. Y entonces gastamos esa cantidad y ya. Y eso es lo que se va al viaje. Básicamente te la pasas estrenando cada día que estás viajando y se siente padre, ¿no? Pero es obviamente cosas que no estamos planeando comprar. A mí me llega a pasar de que de repente se me olvida el traje de baño, las sandalias. Sí, sandalias, cualquier cosa. Cualquier cosa, y de repente así digo, ah, pues sabes qué, en cuanto. Y de repente tres veces lo que en realidad sale, y así como, ah, bueno, ¿qué tal este otro? No, lo peor de caso es cuando haces ese también, o sea, vas, por ejemplo, las mujeres, ¿no? No pienso que les pase tanto a los hombres, pero sí nos ha tocado en esas vacaciones de compras express que se nos olvida casi siempre el bloqueador, y Marte no puede andar sin bloqueador. Sí, el hotel te cobra 4 o 5 veces lo que sale un bloqueador ahí. Ah, no, nosotros nos vamos a las tiendas allá. No, sí, pero supongamos, cuando se me olvidó, estaba en un hotel todo nice, incluso. Ah, ok. Entonces, la tienda más cercana era como a 10 kilómetros, así de que dices, voy a gastar más en el Uber que en el bronceador. Es por eso que nosotros vamos en carro. Yeah. Supongo que tu vacación estás hablando de una muy exclusiva, que fuiste a una isla, ¿no? No, déjame, ese es otro. ¿Ese es otro viaje express? Déjame decirte cómo es. Esa no es una compra, ya, eso es un. Eso ya es un. Es un viaje. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar de viajes express, porque el lobito te ha de tener un buen de material. Me dice mi hermano, ¿me puedes cuidar a mi perro? Ajá. El fin de semana, le digo, ¿a dónde vas? Me dice, me voy a Cancún. Y de pura broma le digo, gracias por la invitación. No, pues vente, no hay, así estás bienvenido. Y digo, ok. Entonces le digo, si me da permiso mi jefe. Entonces le digo a mi jefe y dice, sí, tómatelo estos días. Entonces compro el boleto. Tenía que trabajar mucho esa tarde para poder tomarme esos días. Ajá. Entonces cuando llegué a la casa estaba muy cansado y dije, ¿sabes qué? Nada más me voy a tomar unas 2 horas y me levanto a hacer la maleta. Ajá. De repente escucho el teléfono, contesto y mi hermano a las 8 de la mañana, ¡güey! El avión sale dentro de, creo que era 2 horas. Ajá. ¿Vas a venir? Y digo, sí. Llego a su casa con la maleta y todo, y me dice, ¿traes todo? Le digo, sí. El pasaporte y todo. Le digo, sí, aquí está. Y me dice, güey, no vas a poder ir. Ya había comprado el boleto, ya había el hotel y todo. Y me dice, tu pasaporte estaba vencido. Sí, ¿y no te has dado cuenta? No, así. Creo que no puedes entrar con tu ciudadanía mexicana, güey. Así puedo salir, pero no puedo entrar. Ok, sale. Bueno, el chiste es de que ese lo cancelé, así lo tuve que cancelar. Entonces me dieron crédito para otro viaje y fue al que fui a otro país. A Cabo. Ah, ok. Y a Cabo era más. Así era muy chino. Estaba muy padre, pero así estaba muy lejos de la ciudad, sí. Y todo eso. Pues sí. Pues así es, estos viajes express. ¿Tú? Bueno, compras, estamos hablando de compras. Supongo que hay cosas express que ha comprado Venus. Ay, casi todas mis compras son express. Pues sí, pero dinos. Porque no me gusta que te haya cambiado la vida, que te haya. Yo creo que las que más, o sea, la que no me esperaba, a mí me engentan las tiendas, entonces me gusta ir como cuando no son días festivos, cuando puedes ir y entrar y comprar rápido, ¿no? Pero, ¿digo la marca? Sí. Victoria's Secret. Okay. Yo creo que fue una de las mejores compras porque toda mi vida. Esto es para mujeres, solo para mujeres. Okay, déjame, ahorita regreso. O sea, yo he usado hasta ese año, yo usaba mal mi talla de bra, ¿no? Y cuando llego ahí y me miden, me dicen, tú eres talla ta ta ta. Y ¿cómo saber esta chava nomás midiendo? Triple D. Entonces, No lo digas, la talla. No. Yo todavía te sigo. No es una marca que sea un tamaño que sea muy normal en otros lugares. Bueno, para que sea una idea, yo usaba C, ¿eh? Entonces siempre pues estaba, ¿qué? Usaba talla C y era D, D, D. Entonces siempre andaba como que, ay, ¿por qué? O sea, me molestan los brasieres. Entonces, ¿qué inventan uno que funcione? Fue la mejor compra de mi vida porque dije, ah, puedo respirar. Finalmente. Y después cuando ves, o sea, es la talla casi más grande. Entonces dices tú, ah, caray. Hay un chiste, o sea, ¿cuántos años? Más o menos así de un cuate, pero este es para otra ocasión. Pero bueno. Pero esa fue una compra express que aparte ese entramos y salimos. Salimos super caro, por cierto, pero super bien. Lo recomiendo que se compren un bra muy caro, pero le va a durar añísimos y vale la pena, ¿no? Pues la señorita ayudó. De calidad. Ayudó bastante. Sí. Sí, medirte, saber la espalda, o sea, también yo usaba un bra más grande de espalda porque yo no sabía, o sea, la ignorancia, ¿no? Las cosas que uno aprende, ¿no? Sí. Las cosas que no sabía uno. Y tú, Marte, a ver, de los express, compras express. No, una vez entramos en una de Godiva, en Las Vegas. De chocolates. Estaban vendiendo o regalando fresas. ¿Qué estaban haciendo sí, afuera? Sí, estaban regalando como estaban para regalando que fueras y compraras. Fresas. Ajá. Con chocolate pero afuera de Godiva, chiquitas. Pero chiquitas, así. Ajá. Como normal. Una probada. No sé. Y nosotros estamos ahí viendo el canal en el Venecia o algo así. Y Venecia. Estamos. Sí. Venecia. Entonces, estamos viendo el canal y estamos nada más viendo el espectáculo que tenían. Cuando les digo, ¿sabes qué? Nos vamos a comprar unas fresitas. Unas fresas. Yo creo que acabamos de comer. ¡Otra vez! Están buenas. Otra. Entonces entro y las estaban haciendo ahí, ¿no? Uh-huh. Y le digo, ¿cuánto salen las no sé cuántas fresas? Eran seis fresas porque tenías que comprar. Eran como unas tres fresas porque eran grandes. Bueno, eran tres fresas, ponte. Y era una cantidad bastante grande de dinero, ¿no? Uh-huh. Así como $15. ¿No? Y yo así como que ¿los vale o no los vale? Porque aparte yo pensaba comprar más. Y si hubiera tres. Sido de Oreo cubiertas de chocolate, ni lo hubiera pensado. No. Entonces nos quedamos ahí y yo, ¿sabes qué? No, mejor no. Sí compraste. Sí compré, pero ¿sí? No compré las tres fresas. No, compraste las tres y por no, ese no, precio. No. No compraste el paquetito que venía ahí en la envoltura. Ah, ok, bueno. Esas costaban treinta y tanto. Y te pones la mitad, okay, te pones la mitad. Sí, algo así como un compromiso que, bueno, en español no se dice compromiso. Es como, bueno, voy a dejar cierta cantidad. Me voy a ahorrar una, a mitad. La verdad es que estaban muy buenas. Estaban sí. Muy buenas las fresas. Y después, un día después, recibimos un macarrón con Godiva. Alguien nos los trajo de Las Vegas, o por lo menos no, eso es lo que yo pienso, que ahí fue California. Se equivoca. No, no, fue de California. Bueno, okay, digamos California. Y probamos los macarrones y yo, what the fuck, así como si te hubieran abierto los ojos a otro nivel de... Esos estuvieron más buenos, pero te sacan más granos. Era una cantidad eran cocadas, de azúcar, ajá, cocadas que te entraba, con pero chocolate. Como, inyectaron a la vena, pero es que todo estaba suavecito, fresco. Entonces, ¿de dónde salió esto? Hay gente que sabe lo que hace, ¿no? Sí, pero esto de comprar así express, la verdad, la última vez que hice una compra express ni la recuerdo. ¿Cuál fue la última vez que compramos algo así? Pues todas las que tú dijiste cuando nos vamos a vacaciones, pum. Sí. Bueno, pero realmente esas, sí, o sea, están bien porque están calculadas, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras que sí son sin cálculo de que tienes que comprar algo. Cuando compramos regalos, sí, yo creo que ahí siempre sí. Siempre tenemos que comprar algo rápido porque no sabemos ni qué regalar. Sí, pero y ahí no sabemos, o sea, cuánto dinero se va a gastar porque vamos agarrando. Y es siempre una una batalla para saber qué es suficiente y qué les va a gustar a las personas, sí, ¿no? O sea, porque son las dos cosas que estás tratando de calcular. En el aeropuerto siempre hay tiendas que dicen 50% de descuento, vas y dices, ah, pues va a valer la pena. No, 50%, 500 con el 50% de descuento. ¿Sabes que una de las otras compras express fue en cuando veníamos de Las Vegas, en, ¿cómo se llaman? ¿St. George? ¿Los outlets? ¿Fue ahí? Que ahí conseguiste unos zapatos, unos pantalones y unas camisetas. Muy buen precio y muy buena calidad. Ahí sí yo me quedé, vale la pena. Que después decía, vamos a pasar ahí, ¿no? Vamos a pasar. Y ya después como que... como que ya no. Como que fue, ajá, como que fue suerte esa vez. ¿Tuvo alguna recorrida así que te haya tocado de los outlets en Park City o en otro lado? Están en Lehigh. Han habido tres veces de que he ido a esquiar y se me olvida algo. Voy a los outlets a comprarlo. Y pues son buena marca y son buenos, pero sí son caros porque saben de que hay gente que necesita comprar ese tipo de cosas. Y con todo y aunque sea outlet, te salen caros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahorita regresamos con más de tu programa Venus versus Marte. Se asoma e intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños, no sé quién tomó y tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Como que se me quedó pegada la lengua. Palabras, ¿no? También lo pude sentir. Hizo falta. Por estar comiendo leche con plátano. Sí, yo creo que se me pegó el plátano. Bueno, estamos hablando sobre las compras express. Pero ya dijimos algunas historias, pero también vamos a decir que tiene algunos beneficios. A mí sí. Me gusta a veces comprar y así rápido, y siempre se me acuerdo de un comentario de Marte, que fue en el 2009 más o menos, que íbamos a Las Vegas, ahí sí compramos en 10 minutos, en 10 minutos, o sea, de vámonos, no habíamos comprado ropa, fuimos a la tienda, compramos y en 10 minutos... Y los vestidos sin que me los haya medido bien, me quedaron así de... O sea, me quedaron muy bien. A mí me pasó una vez de que me compré unos lentes. Iba a ir a andar en bici y a fuerzas tienes que usar lentes porque si no te estrellas. Y por lo regular yo no me compraría de unos lentes. Estaban un poco caros, pero eran buena marca. Y yo no me hubiera comprado unos lentes de ese precio, pero la verdad sí eran de buena calidad, así los llevaba a todas partes, no se rayaban, así. Y una vez los perdí, lástima, pero son de esas cosas que dices, es chistoso de que algunas veces no quieres gastar el dinero, pero algunas veces la calidad vale la pena. Sí. Sobre todo si lo tenías como que en tu lista y pendientes, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos diciendo de los beneficios. Uno es el ahorro de tiempo, ¿no? Que puedes comprar rápida, sin largas esperas o recorridos innecesarios. La comodidad, sobre todo cuando compras en línea, que dices, necesito esto, ¿no? Pam, pam, pam, pam. Lo compras, lo ordenas y te llega a tu casita. Disponibilidad inmediata. O sea, las tiendas físicas, por ejemplo... sin esperar a que te lleguen tal día, o encuentras ofertas como la que vimos hace un rato y que dije yo, no, pues no, y después que ves el precio dices, pues tal vez sí, valga la pena, y bueno, esa es la disponibilidad inmediata, flexibilidad de pago. O sea, hay algunas plataformas en línea que cuando tú compras, o sea, te dan opción de hacer pago por pagos, ¿no? Varios pagos. Varios pagos. Esos serían como que los beneficios de compras express. Y los pros, también puede ser ideal para emergencias, cuando, bueno, que es parte también de los beneficios, ¿no? Cuando necesitas algo urgentemente, también mayor eficiencia, que optimizas recursos, los tiempos que ya dijimos, y los contras, que a veces por el costo más alto. Sí, porque vas a una tienda, como tú dices, me fui a Las Vegas, ¿no? La emergencia de nuestra perrita, cuando la llevamos al hospital de emergencia. Y sí, sí era una emergencia, ¿no? Sí, era una emergencia. Y qué bueno que fue ideal llevarla en ese día porque no había muchos lugares abiertos y realmente no iba a ser un buen resultado si no la llevamos ese día. Uh-huh. Bueno, todo lo que se dio perfectamente para que esté aquí y esté bien. Ajá. Y eso es un contra de también del costo más alto, ¿no? Porque a veces así pasa, ¿no? El costo y sin hablar de lo que querían hacer, cobrar aparte. Ya. Y bueno, también cuando haces compras rápidas, también puede haber menos posibilidad de comparación. Hubo hace 2 años, yo creo, que fuimos a una tienda y dije, pues tengo tarjeta para esta, pero realmente no es mi tienda favorita, es la tienda favorita mía, pero para acá, para Marte, porque hay más cosas como para Marte, ¿no? Uh-huh. Y nada de ahí me queda, o sea, nada de ahí me queda bien. Y lo compré porque Marte me decía, este está bien, ok, nunca regreso cosas. Uh-huh. Terminé regresando casi todos. Sí, eso llega a pasar de que... Bueno, eran 3 cambios nada más, ¿no? Pero valía el triple lo que yo compro en otra tienda, ¿no? Sí. A mí no me gusta comprar tanto en línea por la ropa porque exactamente como que no sabes en realidad la calidad o el tamaño. No, yo te estoy hablando de tienda física. Sí, pero es lo que llega a pasar, de que algunas veces cuando menor vas... Menor posibilidad de comparación, eso es exactamente. Cuando vas a las tiendas y algunas veces dices, bueno, nada más voy a pasar rápido a ver qué hay. Y llega a ver de que compras muy buenas cosas, así. Es que, para los que no saben, yo he ido unas 2, 3, máximas 3 veces, con el lobito de compras, y es muy buen acompañante, para la gente que le gusta ir de compras, no lo ves estresado, si vas a una, o sea, no, compra esto, o sea... Y yo creo que yo soy al revés, ¿no? Para ser mujer, soy como... Pero digo, qué buena onda que sí hay hombres que les gustan las compras, ¿no? Sí. Y que las disfrutan. Hay personas que disfrutan eso, yo. Pero también es de que conmigo, no me estreso. Así, supongamos cuando es el Black Friday... Uh-huh. Mucha gente como que se va desde la mañana y trata de aprovechar todas las ventas. Y muchas veces las mismas ventas que puedes encontrar en la mañana las encuentras en la tarde. Entonces ya todos están cansados, ya se quieren ir a su casa. Entonces vas y compras casi lo mismo precio a tu manera, a tu tiempo, más tranquilo. Sí. Entonces algunas veces tienes que saber cómo, ¿no? Sí, y aparte, como te digo, te tiene que gustar. Sí. Yo de chica, o sea, mi papá nos daba el dinero, aquí las dejo y vayan si compren, ¿no? Así como, yo no voy a andar aquí, al rato regreso en tal horas. Y yo pensaba, como casi no conviví mucho tiempo con mi hermano, cuando yo estaba chica y ya estaba en la universidad. Y ahora que estuve acá, o sea, es así, totalmente, o sea, opuesto a mi papá, ¿no? En este sentido de que él sí también te puede acompañar en las compras, no se queja, se toma tu tiempo. Digo, pues padre, hasta yo me desespero más, ¿no? Porque digo, yo soy así que rápido ya, no ya, sé. Escoge. Y muchas veces lo mejor es, algunas veces hacer la lista y puedes hacer las compras rápido. Si no te enfocas en la lista, porque si empiezas a ver lo demás así, es cuando yo creo que cuando le empiezan a dar estrés a cierta gente, lo compro, nada más concéntrate en la lista. Sí, a veces eso es bueno. ¿Y la lista la haces escrita o mental? en el teléfono, la anoto. Y he hecho esto porque algunas veces es casi una semana de que digo, ah, necesito este jabón, voy en esta tienda, o necesito el huevos en esta otra tienda. Entonces tengo la lista para una tienda y tengo la lista para otra tienda. Yo hacía eso hace años, hasta que dije, cuando me paraba en la cocina, ¿a qué vine? Y que empecé a leer, me compró el libro de Super Cerebro acá a Marte, y ahí te recomiendan, no hagas la lista, para supamos que forces tu mente, y desde entonces yo ya no hago listas, entonces... No, sí, lo que pasa es que exactamente. Pero casi siempre no se me olvida. Pero muy de vez en cuando de repente ya lo último agrego, cuando ya voy saliendo, y no se me olvida tal, ¿no? Y lo que se es nos como olvida. El Kramer. Te pones su despertador mental. Dice que hay bastantes, ¿no? No, sí, pero la verdad no es por molestar, pero sí funciona. Sí funciona. Si piensas de repente que andas muy distraído, te forzas a recordar y decir, es esto. Y como que yo hago un mapa mental de decir, me voy por esta área, ta. Y eso es otra cosa de la lista, de que algunas veces la tienes hasta por zonas. Si dices, pero voy acá. En mi lista de teléfono, así digo, voy a comprar lo que es las zanahorias, el aguacate, entonces haces por zonas, entonces nada más pasas esta zona, compras todo esto, te vas a la otra zona, compras esto y... No, luego se hace prácticamente un... se me fue, ¿no? ¿Qué es lo que haces en arquitectura? Un plano. Haz un plano. Es chistoso porque, mira, te voy a decir puesto, una lo cosa. Puesto al tema. Te voy a decir. No son compras express. Son compras no express. No, nuestras compras cuando vamos por el súper, cuando llegamos, sí, porque ahorita ya lo pedimos. No, pero estoy hablando de lobos. Estoy hablando de. Te voy a decir una cosa: de que hay mucha gente que me dice. Sácalo. No, de que llego con bolsas de 5 diferentes tiendas. Y en una hora o dos máximo, y dicen, ¿cómo es posible que fuiste a 5 diferentes tiendas? En 2 horas. Por la lista. Por la lista. Ay, la vida. Yo en mi mente es de, cuando vaya a tal lugar, tal restaurante, ahí voy a aprovechar y voy a ir a esa tienda y voy a comprar esto, ¿no? Pero eso de estar yendo a varias tiendas. No, es de que también haces el el recorrido, digo, en cierta forma. Esto es lo opuesto. Es lo opuesto de que le gusta hacer las compras a los. Pues voy eso a es bueno. Dar un buen ejemplo de una compra express. Ay. Una vez que queríamos comprar un auto, y ese auto, o sea, por alguna razón dijimos, tiene que ser un Nissan Murano. No, nos gustaba el carro, nos gustaba el poder de la máquina. Que corría. ¡Ta madre! Ese carro sí tenía fuerza, ¿no? Y entonces de repente Venus, obviamente, no quería comprarlo en el primer lugar donde lo vimos. No, no, porque encontró otro lugar. O sea, lejos yo primero, de la ciudad. Yo primero le vendí la idea del lejos, Murano, ¿no? Pero después no quería ese. No quería comprarlo ahí. Entonces, en lugar de comprarlo a 5 minutos de nuestro apartamento, no, pues vámonos a un viaje de media hora, 45 minutos para llegar al lugar. Y ya cuando llegamos allá, venían pocos, ¿no? O sea, no, mi amor, ese fue el que te gustó. Uno o dos. Ese fue el que te gustó. Era en Bountiful. Había uno que me gustaba. Ese fue en Bountiful. Y cuando lo trajeron, había un golpe en el carro. Le dije, ahí hay un golpe en el carro. Ah, sí, sí, por eso estamos vendiéndole este precio. Que era 27 mil, o sea. Y yo así pensando, oye, pues está bien, o sea, por un golpecito. ¿Cuánto estaba menos de lo...? ¿Eso costaba? No, es cierto. ¿Ese precio tenía? Estaba descontado. No, ese... Estaba descontado. Ok, está bien. El punto es que yo quería comprar ese auto y yo dije, ya no quiero ir a ninguna otra pinche tienda. Quiero ese carro. Después de no sé cuánto tiempo que me tuvo Venus hablando sin el vendedor, decidimos, ok, no queremos ese carro porque está golpeado y mejor vamos a buscar otro que le acaba de salir de no sé qué, en otro lugar. Nos fuimos, tú cuéntame, ¿tenemos un Murano? No. Pasaron unas ciertas circunstancias en ese periodo de tiempo. Para empezar, estamos hablando del 2017, más o menos. Ok. Y ese carro, ponle que era el 2015, ¿no? Uh-huh. Y costaba ese precio que estoy diciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el otro dealer, que yo lo había encontrado, tenía el mismo precio y era 2017. Ok. Entonces le dije, ¿quieres comprarlo así? Igualito, chocado al precio, va, va. No, ya, mejor ya no. El otro, no, tampoco, ya no. Entonces, es que llega a pasar. Lo que pasa es está con los carros. De lo que siento es de que muchos de los vendedores de carros tienen entrenamiento para que no salgas de la tienda. Es de que es el único y ya no lo tenemos y no, lo van a tomar 3 años para que consigamos, sí, todo. Es que hay otra pareja que lo quiere, sí, comprar ahorita mismo. Lo cierto es que tenía todos los features, ¿no? Ajá. O sea, por eso estaba fregón. Y el color también estaba muy padre, pero estaba chocado, entonces eventualmente algo iba a pasar, ¿no? Eventualmente no lo compramos. Exacto. Por eso. Pero después tuvo un hermano tuyo lo compró un Murano. Sí, pues sí. ¿Por qué no? ¿Un compró un cuál? Sí, pues la esposa de un hermano de nosotros. Compró uno porque así le gustaban. Ah, o sea, okay. Curiosamente, le empezaron a gustar las Murano. Ah. Entonces, clásico que nosotros terminamos con una Volkswagen Tiguan o algo así, ¿no? Ya. Yeah. Que él nos vendía, aparte. O sea, todo de la otra forma que no lo habíamos planeado. Es anti-express. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Pero bueno, hay veces en que por alguna razón pasan las cosas, ¿no? Vete a saber. Sí. Vete a saber qué otras cosas. El Murano no era para ti ni para mí, definitivamente. Exactamente, no era. Ok. Y bueno, aquí hemos llegado al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar de las compras express? ¿Las recomiendan? ¿No las recomiendan? Lo único que ahora sí de que no voy a decir buenas noches. Lo único que voy a decir es de que hay un amigo que dice, if it's not a hell yeah, uh-huh, it's a hell no. Entonces muchas veces cuando vayan a hacer una compra express, uh-huh, si en realidad no sienten que es lo que les apasiona, lo que no lo compren. Sí. ¿Alguna otra observación? Eso es bueno. Sí, tú. O sea que si no se sale su precio. Exacto. Esa te la dio tu hermano originalmente. Esa es una de las reglas que te enseñó. No, para eso es para otra cosa. Es otra circunstancia. Ah, eso es otro tema. Sí, es otro tema. ¿No? Muy distinto el tema. Vete a saber cómo lo armaríamos para meter esa frase. Pero bueno, ¿alguna frase que tú quieras decir? ¿Alguna frase? Un dicho. ¿Quieren reírse o qué? Como descansa mal el animal. ¿Algo más? Pero descansa. ¿No? Descansa, sí. ¿Ya descansó? ¿Cómo descansó? Nuestra perrita descansa, sí, con las frases ahorita, ¿no? Bueno, entonces pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y esperemos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.